Buenos Aires, en su frecuencia modulada de 98.7 MHz. El aire de ahí. Nacional Folclórica presenta a Emiliana Merino. En el aire una coplita, siempre para el que quiero oír, es el aire de mi tierra, qué hermoso el aire de aquí. Quizás como una cábala o quizás por quererla como hadita protectora, todos los días nos va a acompañar en el comienzo nuestra querida negra, Mercedes. Así, de lunes a viernes nos vamos a dejar abrazar por ese bozarrón que todo lo envuelve y que nos salva. Hoy, Sube, Sube, Sube, de Víctor Heredia, por la gran Mercedes. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están ahí escuchando, recién ahora sintonizando la 98.7 en algunos casos, con esta chacareraza de los hermanos Díaz y Yupanqui en la versión del Chango Farias Gómez. Vamos a entrar y salir de los bloques, nos va a ir acompañando todo el tiempo, va a ser, espero, más llevadero mi discurso, ¿no? Cada vez que hable va a ir sonando de fondo esta chacarera, como te digo, que se llama La Alabanza de los hermanos Díaz y Yupanqui. Esta versión, la del Chango Farias Gómez, fue elegida por el alma pater de toda esta historia, por el señor Máximo Vargas. Ahora en La Quiaca, celebrando los carnavales hoy, día feriado de carnaval, está en el norte, ya lo vamos a recuperar. De todas maneras, tengo que reconocer que estuvo todo el tiempo en contacto con el equipo. Así que bien merecía sus vacaciones, más o menos por el 15 de marzo lo tendremos de vuelta en la 98.7 a Maxi. Todas las tardes va a estar con nosotros Sandra Viera. Ella va a estar en los controles, es la que tiene el verdadero poder en esta cosa, porque es la que maneja de verdad el aire, los micrófonos, la música. Una gran compañera de salidas nocturnas, ya tendremos más, ya van a venir. En la producción, la querida Sara Laza, que está ahí. Hemos trabajado alguna que otra vez, Sara, en la M, pero tenemos nuestro debut en Radio Nacional Folclórica juntas y además en este horario. Bienvenida, Sarita. Lo tenemos a Pablito Froján, también un amigo, un amigazo. Y un tipo que sabe de Facebook, de Twitter, de blog, de las páginas y todo ese mundo al que me vengo resistiendo, pero ya voy a caer, no me queda otra. Ya me voy a enganchar con internet, lo prometo. Pablito Froján también va a estar con nosotros todas las tardes, de lunes a viernes. Y en la locución tenemos a un caballero, pero un caballero así, como con todas las letras, el señor Miguel Vicente, a quien saludo. Jardín Florido me sopla Cassandra. ¿Cómo andás, bueno, Miguelito? Miliana, contento, feliz de poderte acompañar. Sabemos todos de tu profesionalidad y tu don de gente. Esto no es tirarnos flores. Y bueno, y cuando me dijeron, vas a acompañar a Milana Merino, me puse muy, muy contento, porque estoy rodeado de bellas mujeres. A cuentas le dirás lo mismo. No, pero estás rodeado, mirá, es verdad, estás lleno de mujeres acá. Vos, como sos profesional de radio, sabés que el oyente advierte la buena onda de quienes estamos frente al micrófono. Y vos, yo te he acompañado algún sábado. Somos compañeritos de los sábados, es verdad, todos los sábados. En algún momento te acompañé, bueno. Y el buen regreso en esta tira de la tarde, Con Sandra, con vos, con Sara Laza, que es el regreso de Sara Laza a producir folclórica. Guarda, ¿eh? Guarda. Ojo, con vos lo hace, ¿eh? ahí está. Bien por Sara, que nos va a aguantar. Y contento. Gracias, Miguel. Nosotros estamos contentos de estar con vos, de matear, además. Nos gusta tomar mate, somos un lindo equipo. Que esos mates lleguen a lo lejos, en cada hogar, en cada casa, en cada coche, porque sabemos que nos escuchan muchos taxistas, muchos camioneros. A toda hora está ahí prendida la Radio Nacional Folclórica, así que la idea es esa, es compartir una gran rueda de mate y pasarla bien con lo que nos gusta, ¿no? Yo me tengo que sincerar. Totalmente, como hago siempre con ustedes, que ya además me conocen desde hace muchos años, no saben cómo me latía el corazón antes de que se prenda la luz, así era como que me iba a estallar en cualquier momento. Parece mentira, en serio, hace años, desde los 20, que vengo girando por estos estudios, pero cada vez que uno arranca un ciclo, ¿no? Sea en el horario que sea, le agarra como una cosita. Pero no, vos sabés que los dicen los viejos actores, locutores, animadores, si uno no siente un cosquilleo en el estómago, en un escenario, o cuando se enciende la luz roja, puede ser de una cámara de televisión o ahora del estudio de radio, es como que ya le estamos perdiendo cariño a la cosa. Claro, la emoción se siente siempre. Bueno, me pasa cualquier cosa menos indiferencia por esto. Está bien. Realmente, realmente. Así que nada, me siento cuidada, me siento muy querida y eso me ayuda también a poder disfrutar y bajar las pulsaciones, ¿no? De a poquito. Bueno, ¿qué va a ser, gente linda? Esto es lo que hay. Yo todavía no me presenté, pero soy Emiliana Merino o Colo, como ustedes prefieran. Algunos ya me tienen escuchada de los sábados a la mañana. Otros quizás recién me estén descubriendo. Algunos quizás a través de escucharme ahora decidan cambiar de frecuencia. Bueno, somos libres y eso es lo bueno de donde estamos. A todos los que no sabían de esta reestructuración artística de este año nuevo, digamos, de este ciclo que comienza ahora, en marzo, y prendieron la radio buscándolo a Santiaguito, Giordano, les pido, a no desesperar, por favor, a no desesperar, el programa de Santi sigue, va a seguir al aire, por supuesto, lo vamos a poder encontrar, lo vamos a poder seguir escuchando, vamos a poder seguir aprendiendo con él, de lunes a viernes, como hasta ahora lo venían haciendo, igual que antes, solo que de 22 a 24, de 22 a 24 por Radio Nacional Folclórica 98.7, va a estar ahí seguramente con Normita Salas, creo que está en ese horario. Creo que está con Norma, sí. Creo que va a estar con la Pato Brañeiro en la producción y bueno, y con todo su equipo, a Santiago lo van a poder encontrar entonces hoy mismo, pero a las 22 horas. Bueno, la idea es que juntos, entre mate y mate, escuchando la música que nos gusta, podamos ahuyentar esa modorra post-almuerzo, esa fiaquita que te entra cuando terminaste de comer. Y bueno, y te aseguro, mira, que cuando escuches, por ejemplo, clásicos como el que preparamos para ahora, de a poco la fiaca se te va a ir yendo. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita y mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena, el Yurqui rayo cortado. No hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. Sombra de un hostal y yo he sentido de un repente a una moza que decía, sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de iguanamacho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga Santa Elena, el Churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Estaba Atahualpa Yupanqui, más o menos, ¿no? Un clásico así, como para arrancar. Como para empezar, ¿viste? Claro, y siempre viene bien un Yupanqui para darnos energía, para darnos fuerza. Empezamos con la gran Mercedes Sosa, ya lo dijimos, pero seguimos con Yupanqui y un clásico de clásicos como es la Chacarera de las Piedras. Yo hablaba del mate más temprano, estamos tomando mate en este momento, para mí es como un... tiene una energía especial, ¿no? Es como que si estás solo... No sentís que los silencios son tan pesados, porque el mate te va acompañando. Me ha pasado en momentos críticos, me ha pasado también cuando tenía que estudiar para la facultad, mientras preparaba alguna que otra materia a altas horas de la madrugada, me cebaba unos mates y me sentía mejor. Yo que tengo unos añitos, mucho más que vos, es la verdad. No he conocido radio donde no se tome mate. No he conocido radio. Es cierto, es verdad, yo tampoco. O como destacamento de pueblo, como estación ferroviaria de pueblo. No, es que están compañeros. El mate está ahí, está presente, ¿no? Si estás solo y si estás en grupo también está bueno que haya mate. Claro, porque claro. Viste que es como que va calentando la charla, te va haciendo un mimo en medio de conversaciones. Con respecto a esto del mate que te digo, en esta rueda, en la que por supuesto estás invitado y participás y llegará a la distancia algún amargo para vos, vamos a ir debatiendo temas que vayan saliendo. Sobre las cosas que nos van pasando, sabiendo como en cualquier sobremesa que van a surgir discusiones, que van a aparecer opiniones diversas, distintas. Yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, mira, Emi, en las reuniones no tenés que hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión, porque siempre terminan todos a las trompadas. Es cierto. Pero la verdad es que nosotros sabemos que somos seres sanguíneos, que eso es prácticamente imposible. Y que no está mal que tengamos gustos diferentes. Que, mira, ay, mira que ella se vino con la camiseta de Boca. Fíjate vos, no me había dado cuenta. Y además, yo que soy pincha. Oh. Le queda bien, le queda bien. Y le queda bien. Le queda bien, sí. No cualquier percha, ¿eh? en serio, nos pasa que pensamos diferente y no está mal que eso ocurra. El disenso, bienvenido. Pero por supuesto. Bienvenido al disenso. Por supuesto, las charlas y los debates y las opiniones. Imagínense si todos nos enamoráramos de la misma persona, sería un grave problema. Por suerte existen gustos diferentes para esas elecciones y está muy bien que así sea. Somos argentinos, tenemos una identidad que puede relacionarse íntimamente con los demás pueblos de Latinoamérica. Somos la famosa patria grande, por la cual luchamos mucho. Y ante los conflictos de países hermanos, como bueno, el que está viviendo ahora Venezuela, que tanto nos daña, ¿no? Que nos duele, por supuesto. La verdad es que como hermanos latinoamericanos no podemos dejar de solidarizarnos con ese pueblo y de entristecernos también por lo que está ocurriendo, por esa violencia desmedida sin sentido realmente. Yo creo, ¿no? que en estos momentos, además de solidarizarnos, tenemos que pensar, aunque a veces nos cueste, que a Suramérica, como la llamaba Jaime Dávalos, unida, bien unida, nadie la para allá. Mirá, el turco Cafrune nos lo recuerda. De uno de nuestros grandes poetas, don Jaime Dávalos, voy a dejarles esto que él considera de Sudamérica o de Hispanoamérica. Al hablar don Jaime Dávalos con el verbo que solo les pertenece a los grandes poetas, dice así: nadie la para ya, no pueden detenerla ni la calumnia, ni el boicot, ni el odio. Subyace en la conciencia de los pueblos que la tierra jamás fue despojada. Este es un continente de aventura que a los aventureros se los traga, les sube despacito por la sombra y el ojo codicioso les socava. Vendrán los desahuciados de la tierra buscando sus riquezas legendarias hasta que un día en una misma greda se confundan las lenguas y las razas. América, animal de leche verde, por la gran cordillera vertebrada, hunde el hocico austral bajo del polo y descansa en su fuerza proletaria. Sube por la luz, lenta y segura, con el polen del sol en sus entrañas y su destino torrencial fijado está en el tiempo por la Vía Láctea. El hambre, la violencia, la injusticia, la voluntad del pueblo traicionada no harán sino aumentar su rebeldía, no harán sino apurar en sus entrañas el Hijo de la Luz que viene a unirnos en una misma espiga esperanzada. Porque América del Sur, tierra del futuro, igual que la mujer, vence de echada. Americana soy, americana soy, y en esta tierra yo crecí. Vivrán en mí milenios. genios indios y centurias de español. Mestizo corazón que late en su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad, yo derramo mis palabras y la cruz del sur. Bendice el canto que yo canto como un largo crucifijo. Canta usted, ni canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este emancipación, otra emancipación. Les digo que hay que conquistar. Y entonces sí, mi continente acunará. Una felicidad con esa gente chica como usted y yo, que al llamar a un hombre hermano sabe que es verdad y que no es cosa de salvarse cuando hay otros que jamás se han de salvar. No canta usted, ni canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este salón que nuestro fue, me duele aquí bajo la piel. Otra emancipación, otra emancipación. Ahí estaba, escuchaba Suramérica de Jaime Dávalos, dicho en la voz de Jorge Cafrune, nada menos, y después la gran Mercedes de Ramírez y Luna hacía Es Sudamérica mi voz. 98.7 Río de amor que se quema en el sol. Déjame prender de tu cintura la voz más pura del corazón. Nacional Folclórica. Si ¿Querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país? Tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Nacional Folclórica. El aire de aquí se renueva. Lunes a viernes de 06, Nacional Folclórica presenta a Guillermo Chávez, un clásico de la madrugada del aire de aquí. Temporada 2014. Lunes a viernes de 6 a 7, Nacional Folclórica presenta a María Fernanda Heras. La tempranera nos invita a despertarnos bien arriba. Temporada 2014 del aire de aquí. Lunes a viernes de 7 a 9, Nacional Folclórica presenta a Horacio Bon. Información y música del país. Nacional Folclórica. El aire de aquí se renueva. Los versos de Luis Domingo Vero y Romildo Rizzo recuperan los cantos perdidos de la antigua huella. La conoció pa' una fiesta en la esquina la Totora. Y bailaron hasta la hora que se tuvo que ir la orquesta. Yo no sé lo que tendrán los yuyitos de mi tierra, que en cuanto sienten alivio ellos solos enderiezan. 98.7, el aire de aquí. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. La tradición es la gente. ¿Qué es la tradición? Lo que se transmite. Pero más allá de los conceptos y definiciones, la tradición es la voz de un abuelo ferroviario contándote cómo extraña su tren. Soy Leticia Esther Herrera Gascón, hija de ferroviarios, nieta de ferroviarios, sobrina de ferroviarios. Y fue la mejor época de mi vida, porque transcurrió toda mi infancia en los trenes. Eso era ser hija de ferroviarios. Hoy que ya está de regreso, se está olvidando a tu hazaña, pero toda la campaña te está debiendo el progreso. Y yo te canto por eso, sin preguntar quién te trajo, pa'l de arriba y pa'l de abajo. Vos fuiste igual, viejo tren, porque sin mirar pa' quién, llevaste vida y trabajo. La tradición también es el hachazo en el monte santiagueño, y el cantor, hablemos, denunciando de la naturaleza, la tragedia forestal de los árboles. En 5 años, la compañía ha talado 1.250.000 hermosos árboles de quebracho, únicos en el mundo, y no ha plantado uno solo para reponernos. Que no tiene sentido tardar lo menos 100 años en crecer. Claro, y para entonces ustedes ya no estarán aquí. Y a nosotros nos quedará la tierra sucia y baldía, que no sirve para agricultura ni para ganadería. Y los beneficios mutuos, señor Marfil. Los de la compañía ya los conocen, pero yo le hablo de los nuestros. La tradición es la gente. Salamancas y caminos por Nacional Folclórica. Seguimos en Nacional Folclórica con Emiliana Merino. Los caimanes de la pampa cantan con el aire de aquí. Hola, buenas tardes, Emiliana. Bienvenida. Me gusta Mercedes. Y bueno, te deseo un feliz programa y te sigo escuchando. Un abrazo. Otro abrazo para vos. Muchas gracias por el mimo. Hola, Colo. Bueno, me alegro mucho de escucharte en la radio en este horario. Me alegro mucho también de la gente que te acompaña, en especial a Sara Laza, que la quiero muchísimo, y me alegro mucho que esté acompañándote a vos también ahí. A todos en especial, pero especialmente a ella. Un beso enorme, Carmen de Congreso. Felicidades. Gracias, Carmen. Ahí te escuchó Sara y está contenta, como todos nosotros. Gracias, gracias por el mensaje. Sí, gracias. Buenas tardes. Soy Dante de Florencio Varela. Quería preguntarle a la señora Merino, a ver, ya que cambiaron la producción, está muy lindo todo, bienvenida, la escuchamos siempre, tengo siempre la radio en 98.7. Lo que quería también saber, preguntarle si Marina Luzuriaga con los chamamés la cambiaron de horario, y al señor Basalo. Muy bueno lo de ella, bienvenida, y le mando un abrazo, un saludo, gracias. Ay, gracias, no, Marina sigue en el mismo horario. Sigue, firme. Sí, firme con el chamamé. ¿Cómo? Y Basalo lo mismo, sí, ellos siguen, así que quédense escuchando, porque sería después del nuestro, ¿no? Después de nosotros vendría Marina. A las pegado. 17, exactamente. Claro, ahí está. Hola, Colo, soy Patricia de Palermo. Bueno, para desearte mucha suerte, decirte bienvenida a mi casa en este horario, siempre venías los sábados, así que bueno, bienvenida, va a ser fantástico, y también un beso a Marcelo Simón, que estuvo 2 horas, pero no alcancé a llegar para saludarlo. Un abrazo, chau. Chau, muchas gracias por los mimos, por la buena energía, por la buena onda, iba un mate a la distancia. Simón escuchó los mensajes, seguro, porque anda dando vueltas todavía por la zona, así que ahí le llegó tu mimito. Hola, Colo, qué lindo escucharte, me alegro un montón. Que sean, vos sos una personita que en cualquier lugar que está nos alegra la vida. Mira, yo te quisiera pedir, si te vas antes que yo, por Mercedes Sosa, que no me la pasan nunca, o por Arbolito. Es una cosa preciosa. Por favor, Colo, y me alegro mucho escucharte. Ay, linda, bueno, muchas gracias. Acá si Majo López no rompe todo en 20 segundos, una de nuestras columnistas estrella que ya vamos a presentar, vamos a volver a pasar a Mercedes Sosa. Igual, viste, no te puedes quejar, porque arrancamos con Mercedes haciendo algo de Víctor Heredia. El sube, sube, sube, arrancamos con eso. Después le escuchamos a Mercedes también, ahí con ese mix que nos preparó Máximo Vargas de Suramérica y Jaime Dávalos. Y en una de esas vuelve a aparecer, en un ratito. Arbolito también, es de los nuestros, nos gusta escuchar Arbolito, así que si seguís escuchándonos de lunes a viernes te vas a dar cuenta. Me dicen que hay un mensaje más y después, Miguel, vamos a dar los teléfonos también. Vamos a dar los teléfonos. ¿Vamos con el mensajito? Dale. Sí, gracias, buenas tardes. Soy Dante de Florencio Varela. Quería preguntarle a la señora Merino, ya que cambiaron la producción, está muy lindo todo, bienvenida. Esto es un déjà vu. Como siempre, tengo siempre la radio en 98.7. Esto ya lo viví. Ya lo viví, esto me parece que ya sonó en mi mente, si no estoy loca. Bueno, Miguel, los teléfonos. Sí, estamos en el 4999-0987. Vamos a repetir, 4999-0987 para dejarle un mensaje a Emiliano Merino. También los amigos que nos escuchan desde muy lejos. Es cierto, es verdad, nos a pueden escuchar, ¿no? De internet, www.radionacional.com.ar. Ahí está. Entonces, para aquellos que todavía no tenían internalizado el número de teléfono de Radio Nacional Folclórica, lo van a ir escuchando, en un rato les refrescamos la memoria. Les voy a contar, todos los días vamos a estar regalando discos. Esto es así, sobre el final del programa vamos a hacer un sorteo entre todos los que llaman y vamos a ver quién se lleva un disco compacto con música folclórica siempre. De lo más variado, va a haber de los clásicos y también de las bandas más nuevas. Y por supuesto va a haber una consigna, un disparador, algo, ¿no? Que nos mantenga despiertos, con la memoria bien activa. A diferencia del juego que hacemos los sábados, eso de pasar un mismo tema por diferentes intérpretes, distintas versiones, y ustedes en general tratan de sacar esas voces, los días de semana, de lunes a viernes, lo que vamos a hacer es agudizar el oído, ejercitar la memoria, para irnos de la radio con una lista lo más larga posible de temas que hablen. Por ejemplo, hoy, de las flores. Es lo que nos propusimos. Digamos, nosotros preparamos una lista de canciones que nombran flores o que hablan de las flores. Qué sé yo, la flor de la canela es uno de los más clásicos o uno de los primeros que se te viene a la mente. Hay muchísimos en el folclore. No sé vos, Miguel, si te ocurre alguno ahora. La flor del ceibo, que es muy criollito, ¿no? La flor del ceibo, es verdad. Qué sé yo, tenemos a Violeta Parra también, ponele, claro, que hace La Jardinera, que en el título no aparece el nombre de una flor, pero sí en la canción y sobre todo en el estribillo va nombrando un montón de flores. Vamos a ir escuchando de a poco nosotros algunos temas que nombren flores, pero la idea es que vos trates de recurrir ahí a tu memoria, de mover un poco los recuerdos, y nos llames a los teléfonos que te dijo Miguel hace un ratito para darnos datos de canciones que se vinculen, que nombren flores. Sobre el final, como te digo, vamos a sortear un disco compacto con música folclórica. Cuántas palomitas breves en el suelo deshojadas, vestidas de margaritas, cantan todas las mañanas. Cuando paso junto a ellas, camino de tu ventana, le pregunto con los ojos si me amas o no me amas. Ruborosas me responden que no les pregunte nada, será porque han visto el beso que anoche dejé en tu cara. ¿Será porque saben mucho, les habrá contado el alba? O tal vez aquella luna tan amiga de tu casa. Tal vez ese grillo ebrio que no calla su guitarra. La cosa es que saben todos que te amo y que me amas. Bailan y si te beso las manos comentan ruborizadas. Anoche bajé una estrella para ponerla en tu almohada y me quemó el corazón cuando rozó tus pestañas. Anoche supe que eres la flor que me llora y canta. Lo supe y cerré los ojos para nunca mirar nada. Nada que no sea tu rostro, tu amor de música blanca, tu cielo de margaritas en el arroyo de mi alma. Cuántas palomitas breves en el suelo deshojadas, vestidas de margaritas cantan todas las mañanas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tomás Lipán y las margaritas de tu casa. Hoy es feriado de carnaval, ya lo escucharon a Marcelo Simón en el programa anterior, seguramente estuvo hablando de estas cuestiones, deben haber hablado del carnaval del norte, a diferencia de los demás carnavales como el rioplatense. Nosotros, para no ser menos, vamos a hablar de lo mismo. En un día como este, donde les cuento, después de acá, a las 5 de la tarde me voy volando a Corrientes y Sánchez de Bustamante, ahí se va a cortar la calle, se va a armar el cierre del festival, digamos, con músicos y con murgueros, el cierre de todos los carnavales que hubo durante el mes de febrero. Sí que si tienen ganas, nos juntamos, nos vemos las caras en un rato nada más. Eso va a ser a partir de las 6 de la tarde, arranca el espectáculo y ahí vamos a estar con un montón de amigos conduciendo, bueno, bailando, moviendo el esqueleto, uh-huh, entre murga y murga. Para hablar del carnaval rioplatense puntualmente y de folclore urbano, vamos a tener una personita a quien ya nombré hace un rato, cuando tiró la yerba sobre el escritorio. Es Majo López, que aprovecho que está acá y la saludo. Bueno, es un gusto realmente estar en la radio que llega realmente a todo el país y en Nacional Folclórica, porque en realidad yo siempre estuve y estoy en AM y en Nacional Rock, así que muy contenta por estar con ustedes, porque los oyentes en su casa me reciban con un estilo quizá un poco particular para lo que es esta radio, pero imagino que nos vamos a hacer amigos. Y bueno, de lo que van a tratar mi columna durante todo este año tienen que ver y van a tener que ver con la cultura y con el espectáculo, pero siempre vista desde el folclore. Y si bien la palabra folclore es una palabra que tiene muchos significados, me parece que trata no solo de nuestra identidad y está mucho más cerca de lo que muchos a veces creemos, a veces en la milanesa con puré. Totalmente. Bueno, de eso vamos a hablar después, vamos a ahondar sobre el folclore urbano y sobre esa idea de que todo bien, que comparta códigos en un grupo, bueno, es folclore también, ¿no? No solo musical, sino también en las cosas que vamos viviendo en lo cotidiano. De eso vamos a hablar en un rato. Ahora, para ir metiéndonos en el carnaval de La Rioja, en la Chaya, vamos a ver si conversamos además con un gran maestro, un patriarca, yo creo, como es el señor Navarro. Vamos a empezar escuchándolo a él recitar. La Chaya, aleluya de los que al principio habitaron mi tierra, alarido de esperanza, un agua que nos aloja el alma y nos refresca el sueño. Comeme, bebeme, cantame y bailame en medio de esa lluvia de harina ensiestada, mientras tiemblan los cueros de las cajas y escuchamos alucinados las chayerías que recuerdan los coyullos. Estamos en comunicación con Ramón Navarro. Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal, mi querida Colo? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Qué gusto de saludarla. Muy feliz de escucharte. Bueno, yo te llamé hace un rato para que nos cuentes acerca de cómo se vive el carnaval en La Rioja. Sabemos que el carnaval se vive en todo el país, pero de maneras muy distintas, ¿no? Y quién mejor que vos para hablarnos de la Chaya, para hablarnos de esa celebración del pueblo. Claro, es un, fíjate vos que el carnaval de La Rioja se asocia bien con un mes puntual que es febrero. Así es. Febrero y Chaya casi son sinónimos en La Rioja, ¿no? Ocurre porque, bueno, claro, se celebra una especie de agradecimiento a la tierra, ¿no?, a la Pachamama, por todos los dones que se ha recibido durante el año y para que luego se repitan para el próximo, ¿no?, rogando que vuelvan otra vez a aparecer los frutos de la tierra, que la gente realmente es lo que está valorando y pidiendo, ¿no? Sí. De alguna manera, a mí, mira, me llamaron en febrero. Me dieron una serenata de casi una hora, por teléfono. ¡Ay, qué lindo! Porque ahí lo que ocurre es lo siguiente. Aparte del Festival de la Chaya, que se hace en un escenario inmenso, con una cantidad enorme de gente, creo que son, no sé, 40.000 personas, una cosa así, la fiesta de la Chaya. La fiesta oficial de la Chaya, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, que este año, por cierto, fue una verdadera chayada con San Pedro, ¿no?, porque les llovió los 4 días. Cosa absolutamente extraña en La Rioja, porque no es precisamente una zona llovedora la nuestra, ¿no? Es cierto. Al contrario. Pero mezclado con harina, ¿qué pasó? Y ahí, bueno, ahí se hizo el verdadero, la verdadera chayada, ¿no? Con agua de allá, de arriba, que mandaba el joven San Pedro. Y los chayeros que estaban abajo, meta vino y meta bombo y meta caja. Así que fue lindo, pero bueno, no tan lindo porque la fiesta se minimiza de esa manera, sobre todo cuando es de esa envergadura de 40.000 personas al aire libre, ¿no? Enorme, enorme. Así que bueno, pero aparte de eso que te decía, aparte de esa celebración oficial que se hace de la fiesta de la Chaya hace tantos años, en realidad la Chaya se celebra en todo el noroeste, ¿no? Lo que pasa es que en La Rioja parece que la Chaya sacó su carnet de identidad, ¿no? Y ahí está alojada como el lugar primordial de la Chaya. Y efectivamente se celebra de un modo diferente, porque no es la Chaya de Momo, no es la Chaya de los corsos, no es la Chaya de las chicas hermosas vestidas y pasando por un bulevar, sino es una Chaya barrial, ¿no? Es una Chaya así como, por ejemplo, el juego del agua al principio, que ocurre en la hora de la siesta, porque es cuando hace mucho calor y uno tiene deseos de, no solamente de mojarse, sino de mojar a la chinita, ¿no? Mojar a la chinita es como desvestirla, Colo. ¡Opa! Tiene su connotación, sí, tiene su connotación de cierta sensualidad, así, muy importante, porque una vez que la chinita que está con vestidita, cuando la has mojado bien, la ropita pegada sobre su cuerpo es como que la desnudaste, ¿no? Claro. Entonces la lucha está, la lucha, el juego, digamos, está en eso, en no dejarse mojar y en mojar al claro. otro. Claro. Entonces eso es una parte de la Chaya, y después, bueno, tiene las otras connotaciones. Yo digo que en La Rioja, a ver, se me ocurre pensar que llamarle a la Chaya como la primavera de la vidala, digamos así. Porque ahí aparecen otras flores de esa primavera, que son la albahaca, símbolo inequívoco de la Chaya, ¿no? La albahaca, si está en flor, mucho mejor. Ahí aparece también los tambores, la harina. Antes, hace muchos años atrás, era el almidón, ahora es la harina con la que se blanquean todos los rostros, ennegrecidos y enrojecidos por el vino también, ¿no? Claro, el así vino que todo de la región. Todo eso va apareciendo, como la flor de esa primavera de la vidala, un poco así te lo cuento, ¿no? Como yo me, no como lo imagino, sino como lo que he vivido. Y las parejas entonces, que se deben armar durante las chayas, me imagino, claro, ¿no? Que sí. Y entonces se visten, así como se visten los pesebres para Navidad, así en las casas de los barrios, no en todas, en algunas casas las que tienen una disposición un poquito más adecuada para eso, que tenga su arbolito en el patio que les dé la sombra, y un hornito allá al fondo y una parrilla para las empanadas y para el asado. Qué todo lindo. Eso tiene según esas condiciones y se hace muchos años atrás que se vienen haciendo en las casas, ¿no? Claro. Ramón, perdón que te interrumpa, pero quería saber cuáles fueron los cambios que vos notaste a lo largo de los años. El último tiempo, ¿la Chaya se sigue manifestando de la misma manera que hace tiempo o vos? Sí, ahí en estos lugares, esta forma que te digo yo. Yo los carnavales los he pasado siempre en Chuquis, en mi pueblo, allá en la costa riojana, lo que le llamamos la costa, que es el departamento Castro Barro. Ahí nosotros tenemos un rinconcito, una casita, en el pueblito de Chuquis, y ahí es donde yo he pasado todos mis carnavales. Ahí eran también diferentes, porque eran pacotas de caballo que venían a cantar de los pueblos vecinos. En cada pueblito vecino, donde había una vertiente, se ha hecho un pueblo. Y entonces hay pueblitos de 5 kilómetros de distancia, unos de otros, 10 kilómetros. Arranca con Las Peñas, con Agua Blanca, Pinchas, Chuquis, Aminga, Anillaco, Los Molinos, Anjullón, Santa Cruz, San Pedro, y terminás allá, ya termina ahí el departamento Castro Barro y empieza el departamento Arauco, que es Aymogasta. Claro. Que también la celebran al carnaval de una manera muy especial y muy distinta también a esto. Acá se viene de a caballo, generalmente se venía en aquellos años, de a caballo, Y nosotros en Chucky nos montábamos, yo me montaba cuando era chango, en la zanca de algún caballo, de un burro, de una mula, de lo que fuera, y a cantar con ellos, ¿no? Y a cantar, y bueno, y en esa época no tomaba vino yo. Después, por suerte, sí, te salvaste. Empezaste a disfrutar lo bueno. No, ahora sí, por supuesto, es infaltable. El vinito es una parte más constitutiva de todas esas flores que te digo de la primavera, de seguro, la vidala, ¿no? Seguro, Ramón. Así que, bueno, ahí viene toda una celebración que de alguna manera es cortita, dura poquito. Dura un poquito, viene y se va, dicen las coplas chayeras, ¿no? Sí. Y es porque, bueno, son los tres días de carnaval y el entierro. Además tiene su símbolo fundamental en el Pujiay, ¿no? Que es una especie de dios pagano, claro está. Seguro. Es un muñeco que se hace de paja, ¿no? De paja y así con ropa vieja. Y le ponen un sombrero grande, ¿no? Una especie de duende sacralizado por el vino, digamos así, ¿no? Algo, ¿cómo te puedo decir? Yo le llamaría grotesco y alegre al mismo tiempo, ¿no? Feliz, de mucha algarabía, porque saben que dura poco, entonces hay que mandarse con todo, ¿no? Seguro. Para volver a la rutina después. Para volver a la rutina después, ¿no? Son tres días donde uno deja que brote la carne y después... Los agarra la vida, como dice el poema de Ariel Ferraro, ¿no? Sí. Donde todos entran ahí para divertirse, ¿sabes? Y después los vuelve a tomar la vida, ¿no? Hace ahí un poema así de Ariel Ferraro que dice eso, ¿no? Ajá. Que es una maravilla. Y bueno, son todos esos ingredientes que van constituyendo esta especie de celebración muy típica de los riojanos, muy típica. Y después están la bola de las coplas que se dicen para carnaval, todas las vidalas chayeras nuevas que nacen también para carnaval. Y la celebración es muy parecida, son muy pocos los ingredientes nuevos que se van agregando. Por ahí, por ejemplo, en la chaya de Pancho Cabral, que Pancho Cabral también celebra en su casa o la viste a su casa para recibir a los amigos en una chayada, ¿no? Sí, Panchito. Y le han puesto por ahí, le han hecho una bandera hace poco, una banderita de la chaya, y esas cositas nuevas. Ahora sé que están buscando, hay un grupo de gente de danza de La Rioja, de profesores y de alumnos de danza folclórica, que están tratando de crear una coreografía para que la chaya pueda ser bailada con una coreografía propia. ¡Qué lindo! Porque en general la chaya casi no se baila, o se canta, o se salta, cuando es la chaya saltada. Hago unos gritos al lado del fuego y hago unos saltos también para no pisar el asado. Escuchame una cosa, Ramón. Estamos sobre las noticias, pero yo quiero que le cuentes a la audiencia, si te quedás esperándonos un minutito a informarnos, después quiero que le cuentes a la gente esa linda noticia que tiene que ver con las calles de tu pueblo. Ah, sí, sí, por supuesto, y qué va a ocurrir ahora. Por eso. Muy prontito. Sí, bueno, con gusto, si querés llamarme de nuevo. Dale. Ahí la producción. Dale, ahí la producción se contacta con vos y nos contás bien de qué se trata esto de tu famoso pueblo azul, dale. Meta, muchas gracias. Estamos ahora ya con Caro Guevara, una gran amiga, a quien estoy recuperando ahora en lo cotidiano, que nos va a dar las noticias de las 4 de la tarde. 98.7 Nacional Folclórica te informa. Héctor Timerman se reunió con el canciller ruso en Ginebra. El canciller argentino se reunió con su par de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, en un encuentro en el que analizaron la situación de tensión que se vive actualmente en Ucrania. Timerman informó que transmitió a su par ruso la voluntad argentina de proponer alternativas para lograr una solución pacífica, respetuosa de los derechos humanos y de la Carta de la ONU, al diferendo que existe en Ucrania. Mañana continuarán las paritarias docentes nacionales. La fecha coincidirá con el reinicio de las discusiones salariales en el territorio bonaerense. En Capital Federal, los docentes ratificaron que pararán por 48 horas y demandan el mejoramiento de las condiciones laborales y del sistema de inscripción. En Córdoba califican de grave a la situación de algunas localidades por la crecida de los ríos. Las aguas subieron en la ciudad de Belville y anegaron los barrios ubicados en la zona de la costa. Las 4 de la tarde, 3 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 5 décimos. Humedad, 57%. El cielo continúa parcialmente nublado. Informó 98.7. El aire de aquí. Frecuencia modulada, 98.7. Nacional Folclórica. El aire de aquí. En Nacional Folclórica continuamos junto a Emiliana Merino. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Longomeo, soy aire patagón, aire de aquí. Vamos a ver si lo recuperamos a Ramón Navarro, con quien veníamos conversando acerca de la challa, de la celebración del carnaval. ¿Estás ahí, Ramón? Sí, por aquí estoy. Buenísimo. Por aquí estoy, cómo no. Bueno, contanos, bueno, yo ya lo sé, pero sobre todo a la gente que está escuchando ahora la folclórica, ¿cuál es ese mimo que te han dado tan lindo en tu pueblo? Sí, la verdad que es algo realmente para mí muy inesperado, ¿no? Esto tiene de alguna manera su origen en el disco último mío, que lo presentó hablando, no escrito, sino hablando él, Gatica, el poeta riojano, gran amigo, hermano mío, lo presentó de un modo muy especial. Entonces hizo una especie de metáfora entre ese encuentro que se producía en el disco y la imaginación de que como que esa gente llegaba a Chuquis, a mi pueblo, a encontrarse conmigo en esa juntada de canciones, ¿no? Uh-huh. Hay muchas de ellas que, por supuesto, están inspiradas en ahí, hacen referencia a Chuquis también. Y creo que, de alguna manera, te lo confieso, yo creo que todas mis canciones, de algún modo, aunque hablen de otras cosas, tienen que ver con ese pueblo, con ese cerro, con ese cielo, con el cielo y el cerro y el pueblo y la gente de mi infancia y de mi adolescencia, que eso te marca para la vida entera, ¿no? Así que ocurrió una cosa especial después de ese anuncio que hace él ahí, que esa presentación, él dice, invita ahí metafóricamente, dice, ¿por qué no, qué se les ocurre, si por qué no a esta calle le ponemos el tal nombre de tal samba, de Ramón, y esta otra de tal canción, y así, ¿no? Entonces, la gente, de ahí hay una organización que se llama Pueblo Azul, que tiene, bueno, un poco inspirada en el nombre de mi canción hecha para mi pueblo, de Chuquis, ¿no? Y entonces ellos se presentaron a la legislatura con un proyecto basado en eso que dice Gatica en el disco, y su voluntad de que las calles del pueblo tengan el nombre de mis canciones, las que se elegirían ellos mismos, las que hacen referencia a sus recuerdos, a sus personajes, a las cosas que las canciones nombran, ¿no? ¡Qué bueno! Eligieron 11 temas, o sea, son 11 calles que van a llevar esos nombres. Por ejemplo, una se va a llamar Mi Pueblo Azul, otra se va a llamar Chayita del Vidalero, otra se va a llamar Patio de la Casa Vieja, otra se va a llamar Rañica Sueña Moliendo Maíz, que es un tema instrumental que yo dediqué para una muchacha chuqueña que yo veía bajar del cerro todos los días para la escuela, corriendo y cantando. Y subía de la misma manera, corriendo y cantando. Me impresionó tanto que una vez, con memoria y recuerdo de ella, compuse esa vidala, que está marcada en la grabación con el pulso de un mortero con maíz moliéndolo, ¿no? Ese es el pulso del tema, si está grabado así. Una de las calles va a llevar su nombre, que es la única que aún está viva y que va a ir de los personajes, ¿no? Claro. Que nombra las canciones aún en vive y va a estar presente ella ahí, en ese acto. ¡Wow! Otra se va a llamar Magia pura. Vidalero, otra se va a llamar a Don Rosa Toledo, y así. Lo curioso es que casa por casa tuvieron que ir por exigencia de la municipalidad para que la gente aprobara eso que iban a implementar, ¿no? Y tuvo una aprobación del 100%. Pero así, claro, el pueblo entero, una cosa muy muy curiosa, y no sé si hay antecedentes de una cosa así. Yo no conozco. Nombres de autores, de libros, de músicos, de eso sí hay. Pero de las canciones, no sé. No, es impresionante. No es qué alegrón, me imagino, ¿no es cierto? Sí, sí. Realmente. Te puedo asegurar que es una... Es una cosa muy extraña, porque es como las canciones, una vez que vos las echás a andar, y es verdad eso, que es como ya dejan de ser tuyas solamente, ¿no? Ya pasan a ser del que las ama, del que las canta, del que se emociona con ellas. Y acá en este caso es la gente que se siente representada en esas canciones por las personas, por los motivos. Por ejemplo, hay una que habla de un vinito que se hacía ahí en el pueblo, que se llama Chaya del Corcelito. El vino se llamaba Corcel. Ajá. Y la Chaya le pusimos, por una cuestión de afecto, le pusimos Chaya del Corcelito. En diminutivo, claro. Así que qué lindo. Todo eso está vivenciado ahí. Otra que se llama Soy Vidalero. En fin. Todos los clásicos van a estar ahí. Todas esas obras de años. Imagina, sí, que Chayita del Vidalero ya tiene más de 50 años. Claro, seguro. Así que todo eso va a ser, creo, un encuentro muy hermoso. No sé exactamente bien en qué va a consistir el acto, porque hay muchas cosas que no me dicen, porque dicen que quieren que sea sorpresa para mí. Así que me voy a encontrar seguramente con muchas sorpresas, pero sobre todo con mucho cariño, mucho amor, mucho afecto y amigos. Y cada uno de los conjuntos solistas riojanos va a cantar una de las canciones esas cuando sea la imposición del nombre, ¿no? Y además coincide con mi cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 14 de marzo. ¡Ey, mirá! Es el regalo de cumpleaños. Bueno, nos juntamos a brindar ahí entonces, a celebrar, ¿eh? Por esa buena nueva. Todo invitado, mi querida Colo. Dale, Ramón, bueno, te abrazo fuerte, fuerte a la distancia, beso grande para toda la familia. Gracias. Y lo mejor entonces para ese día, ya nos encontraremos por los caminos. Muchísimas gracias. ¿Eh? La oportunidad de contar esto, de hablar con ustedes y de hablar con tu audiencia. Y que tengas mucha suerte con este nuevo ciclo que arranca ahora, ¿no? Así es, estamos arrancando ahora. Así muy bien, que... un cariño muy grande. Bueno, muchas gracias, Ramoncito. Gracias, beso querida. Fuerte. Chau, chau. Chau, chau. Un viejo caminito, senda gris, recorre mi nostalgia, habita en mí. Por él se va a viajar a mi canción, buscando el pueblo azul donde nací. Si una brisa perdida trae a mí aromas de poleo y de cedrón, igual que un campanario el corazón, se puebla de paloma, de ilusión. Es mi pueblo un cerro azul, el rumor de acequia en el parral. Es la gente, el sol, la luz, es la sombra vieja del nogal. En mi pueblo cerro azul, el rumor de acequia en el parral. Ahí escuchábamos Mi Pueblo Azul, después de haber escuchado a Ramón Navarro hablarnos acerca de la Chaya y de esa preciosa noticia, que tiene que ver con que las calles de su pueblo van a llevar los nombres de sus propias canciones. Mirá qué homenaje para un autor de la talla de Ramón. Así y además que la identificación del pueblo, ¿no? Sin duda, con ¿viste lo que gente. Contaba? Porque hay nombres que por ahí no representan mucho en algunos lugares. Muy buena idea. Precioso. Y preciosa la versión, uh-huh. además, que escuchamos sí, recién, sí. ¿no? Medio flamenca. Tenemos un montón que tiene que ver con el carnaval. Ya está Bruno Arias ahí en el estudio. Nos vino a visitar. Anda sin guitarra, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Canturrear alguna cosita. Aunque sea como al oído de las chicas que escuchan la 98.7. También está Dieguito Vázquez Comisarenco, el gran productor de la primera época del espacio de los sábados, que vino a compartir unos mates con nosotros. Y están ustedes, sobre todo, escuchando, que es lo que más nos importa, ¿eh? Que no se vayan, que disfruten con nosotros. Hay unos teléfonos, Miguel, ¿no? Sí, Emiliana, nos llaman al 4999-0987. Repetimos, 499-0987. Hola, Colo, hola, Osvaldo de Villa Lizurera, bienvenida a este horario. Yo te escuchaba los sábados. Bueno, un cariño muy grande y que sea con suerte. Adiós. Hola, Rojita. Te habla Ani de Devoto. El otro día te pareció que yo no estaba conforme el sábado. Pero no es eso, me cuestan los cambios, pero estoy contenta. Me gustó Jorge Puerta, la pareja de Simón con Marité, un lujo. Y ahora, chiquita, grandes bendiciones para vos, te voy a escuchar. Y bueno, mira, yo soy fanática de Luciano Pereyra, nunca te olvides, ¿eh? Y de, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Hola, Colorada, queríamos desearte lo mejor para este inicio de programa. Somos, bueno, tus amigos de siempre, que sabemos que esto es lo tuyo y que te encanta y con la pasión que lo haces. Y bueno, acá estamos reunidos, ya sabes, pero acompañándote como siempre. Te queremos un montón. Suerte, besotes. Hola, Emiliana, muy lindo el programa. Te habla Armando de Palermo. Te dejo el nombre de dos canciones. Jazmín de Luna y Olora no me olvides. Hasta luego. Muy buenas tardes, Colo. Te habla Horacio, el dibujante de Varela, hombre de la barra de Giordano. Te damos la bienvenida en este horario. Vamos a aplicar el sentido común, te vamos a escuchar porque esto es nacional, pero a Giordano no lo vamos a dejar solo, lo vamos a tener que escuchar a la noche con mucho café y dibujando de noche. Bienvenida y que tengas toda la suerte del mundo, Cara. Caro. Buenas tardes, Emiliana y Miguel, mucho gusto. Emiliana, mi nombre es Horacio, asiduo oyente de la folclórica. Y le deseo lo mejor para usted en este nuevo contacto diario con la audiencia. Con Miguel Vicente ya nos conocemos y la felicito por tener este colaborador de lujo. Nuevamente lo mejor y muchas gracias. Y mucha mer, dicen los franceses. Un gusto. Hola, Colo, felicidades. Me alegro mucho que esté Brunito. Y no solo las chicas escuchamos, las mamadelias también escuchamos. Un beso grande para los dos, los quiero, chau. Pero cuántos mimos, qué lindo escuchar tantos oyentes, gente que se va comunicando y nos deja además lo que piensa, lo que siente, lo que le pasa por dentro cuando escucha Radio Nacional Folclórica. Vamos al Carnaval del Norte, seguimos, en realidad estuvimos hablando con Ramón Navarro de La Chaya, del Carnaval del mes de febrero. Hoy es feriado de Carnaval, ya nos va a hablar también de cómo se vive el Carnaval de la Quebrada Brunito, que está acá cerca. Majo nos va a hablar del Carnaval rioplatense, tenemos que celebrarlo. Domingo, lunes y martes mi vidita, cantando juntos palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Domingo de tentación mi vidita, bailando juntos palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Me voy, mi vidita, me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. ¡Zapateo! Ya se pasa el carnaval, mi vidita, dejando amores palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Adiós, adiós, adiosito, mi vidita. No llores mucho, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. Me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. Me voy por la quebrada. Me voy, mi vidita. Me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. Me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. Me voy por la quebrada. Dame el clavel de tu boca, mi vidita. Quiero besarlo, palomita. Tal vez ya mañana, lejos de Humahuaca, me has de olvidar, quebradeñita. Tal vez ya mañana, lejos de Humahuaca, me has de olvidar, quebradeñita. Me voy, mi vidita. Me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. Me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. Me voy por la quebrada. Me voy, pero ya no he de volver. Me voy, pero ya no he de volver. La dulce prenda de mi alma lo que dirá. Me voy por la quebrada. La dulce prenda de mi alma lo que dirá. Me voy por la quebrada. Me voy por la quebrada. Me voy por la quebrada. Me voy por la quebrada. Me voy por la quebrada. Tucuta Gordillo está en comunicación para contarnos cómo se vive el carnaval allá en la quebrada. A ver si nos está escuchando. Hola. ¿Cómo te va, Emiliana? Bien, amigo. ¿Cómo va eso? ¿Cómo anda? ¿Cómo? Bien, bien. Ay, qué mal se te escucha. Estás entre los cerros. ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? Ahora mejor, a ver. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Tucuta Gordillo te habla de Tincara. Estoy acá esperando a Marcelo Simón, a Pedro Patzer, a La Colorada, a la Sandra Ceballos, a Omar Cerasolo, pero no vienen estos changos, se nos tienen olvidado acá, me parece. Mirá, vos podés creer, estamos en el microcentro porteño, entre los autos, y vos, en Tilcara, con ese grados, paisaje. 25 grados en el pueblo de Tilcara, 26, te digo que estamos acá con Adriana Tula, con Mariana Baraz, con todos comiendo en un restaurante y no tenemos ganas de salir porque afuera hierve el carnaval. Ay, está pasando. Lindo. Está pasando con más de 500, 600 seguidores la comparsa de los pocos pero locos, la de los ahijaditos, ¿no? Cada una con su banda de anatas, con su banda de latapucus o su banda de baile para el carnaval, ¿no? Un mundo de gente. Ayer Tilcara colapsó totalmente porque yo creo que habían más de 15, 18 mil personas en las calles bailando hasta las 7 de la mañana, ¿no? Wow. Algo que, bueno, esto empezó con esta cantidad de gente, que sé yo, ya en Humahuaca, en Tilcara, pero el Cantanacu y aquel que Marcelo Simón y todos los changos que pensaron de que era el momento de rescatar estos sonidos de la quebrada de Humahuaca, se pusieron en el mismo carro de Jaime Torres para rescatar todos estos. Nos pusimos, ¿no?, en el mismo carro de Jaime para rescatar todos estos sonidos. Y hoy ya nosotros mismos nomás un festejo del carnaval emocionante. El sábado se hace la bajada de los diablos en Uquía, después del carnaval de la chicha y de la copla. Anoche los tequis, el sábado los tequis bajaron con la banda Pocos pero Locos, después de 200 diablos en el Pucará de Tincara, una cosa bellísima, ¿no? Por eso la gente estará viniendo, realmente. Y hoy a las 2 de la tarde con 70 anatas con esta madera, con esta flauta de madera, especialmente del norte de Potosí, entraron en Maimará bajo los sones de la comparsa Avenida Mayo, Avenida Mayo, reina de las flores, aquí cantamos, aquí bailamos, acá estamos con nuestros amores. Wow. Maimará, ¿no? Ajá. No se andan con chiquitas ustedes para el carnaval. Con la cochala Gumercinda, adelante de las comparsas, y 70 tocadores de anatas entrando. Bueno, es una locura esto, ¿no? De 7 kilómetros entre Maimará y Tincar, si vos querés ir en auto, preferís ir caminando esos 7 kilómetros porque se demora entre 3 y 4 horas para hacer esos 7 kilómetros, ¿no? Que está todo colapsado, eso es desastre. Acá lo tengo a Bruno Arias, que te está escuchando también. ¡No me diga! Tu cuota, decí la verdad. Decí la verdad del carnaval, decí la verdad. La verdad no autorizada del carnaval. Claro. No, esto. Ah, bueno, entonces no prendamos fuego. ¿Cómo estás, Tanguito? Maestro, acá estoy. Fui a tocar el domingo a Maimará, a la comparsa Unión Obrera. De ahí me fui a una invitación, a un mahuaca. Después tocó en el Club Terry, en el festival que están juntando plata para el club. Ahí me invitó Freddy Ayarde. Tocamos ahí y de ahí me vine esta mañana para acá. Y ahora estoy viendo si consigo un pasaje para volver el martes a la charla. Pero déjame decirle a Marcelo que te dé para un pasaje reportero de Radio Nacional y mañana. Sabés que ya está el programa en internet, ¿no? Ya bueno, lo pusimos entonces, a las 7 de la ahora, mañana. Ahora gestionamos el pasaje, voy de notero de Radio Nacional para la Chaya Tuquita. Veniste con Pedro Pazel, que es una pluma finísima que tenemos, Chelo, los que amamos la música nacional. Y sí. El Marcelo, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, mañana te cuento Polo y te cuento Brunito. Si llega Brunito, puta, es el que cierra. Brunito es el que cierra la chaya de los músicos mañana. Brunito, la chaya mañana a las 7 de la mañana nos juntamos todos los hacedores que ahora estamos comiendo acá con Peter Gurmich, ¿sabes quién está? Está Luisito Bravo, grupo de tucumanos que ya han venido para colaborar y qué sé yo. Ya están los corderos avisados, ya están jodidos los corderos porque son como 14 que vamos a asar. Hay 4 bolsas de choclo, hay 2 bolsas de papas andinas, hay 60 quesos de cabra y hay como 150 locotos, hay una ensalada caliente que vamos a preparar con energía solar y vamos a esperar a los changos. A las 7 salimos justo está pasando una comparsa hermosísima, los caprichosos, che. Caprichoso soy, caprichoso. ¿Escuchan algo o no? Se escucha, ¿ver? Hola. A lo lejos, se escucha un poquito. Hay unos redoblantes. Y ahí hasta las 11 los changos prenderán los fuegos, empezarán a atizar los fuegos, las parrillas, los braseros, las pailas, los sartenes. Hay 6 asadores que han venido, 2 de Buenos Aires, han venido de Tucumán. Va a estar nuestra cocinera top hoy, que es Amancay Gaspar. Y entonces a las 11 va a llegar el Pueblo Durán con un chuflay, con un cinganito, para empezar a calentar las gargantas y ya vamos a abrir a poner las banderas. Una de la entrada del orientador, la chaya, Jerónimo Alba de Prado, que esto el noviento. Se está escuchando todo entrecortado, Tucuta. Yo voy traduciendo, que va a venir Jerónimo Álvarez Prado, el papá de Eliseo Álvarez Prado, que va a ir, hace la ceremonia ahí de la chaya de los... Ahora, ahí va. ¿Se escucha bien? Ahí va, un poquito mejor. Igual acá tenés un intérprete que contó todo. La parte que no se escuchó la contó Bruno. 1:15 ya levantamos, empezamos a chayar los instrumentos, los músicos, todos los que vienen, ¿eh? Y ahí empiezan las coples junto a María Navarra y abren el pozo y empieza la chayada de los músicos. Y de ahí vienen todos, Adriana Tula, una cantidad de músicos de aquí. Y si llega Brunito va a cerrar porque es el que hace bailar, pues. Sí, somos lipanas, sí, todos estamos cierto, acá. Es cierto. Esperándolo y con muchas ganas, con mucho cariño. Bueno, Tucuta, lo mejor, che, para toda esa movida que venís organizando y que tan bien sale, ¿no? El año que viene vamos. Vamos en grupo, pero todos para allá. Se tienen que estar. Agradecido a la... Bueno, Tucuta, te mando un beso. Te mando un beso y decirle, decirle a Luis Bravo que se prepare. Que prepare la billetera, decirle. Le vamos a manguear un pasaje, decirle de vuelta. Acá hay algunas internas. Bueno, beso, beso grande para todos ustedes, che. Que hace rato no los veo. De colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejo mi Pachamama. Llegaré al Retiro y cambiaré mi idioma, quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, ser memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin picaras ni lanas. Iré desde mi sombraré en circus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad te duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente. Ojos pequeños tan limpios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente. Y mis ojos pequeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. No encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente. Mis ojos puneños tan indios que no entienden, hermanos, cada 12 de octubre. Goya en la ciudad es lo que estamos escuchando. Esta canción de Sergio Castro y Néstor Guea, por la voz de Bruno Arias, aquí presente, con quien vamos a charlar en un ratito nada más. En un ratito nada más conversamos largo y tendido con él. 98.7. La distancia está y sabemos, vivo el regreso. Sueño tus labios de miel, amor. Si estoy despierto, huele el aire a tu perfume, amor. De terciopelo, vibra dentro de mí esto nuestro camino cierto. Nacional Folclórica. Nacional Folclórica. El aire de aquí se renueva. Temporada 2014 del aire de aquí. Lunes a viernes de 9 a 12. Nacional Folclórica presenta a Omar Cerasolo, una leyenda de la radio argentina. Temporada 2014 del aire de aquí. Lunes a viernes de 12 a 13. Nacional Folclórica presenta a Jorge Puerta, una hora de sintonía fina. Temporada 2014 del aire de aquí. Lunes a viernes de 13 a 15. Nacional Folclórica presenta a Marcelo Simón, el maestro de folclore, nos da clases de belleza. Nacional Folclórica, el aire de aquí se renueva. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Las aventuras musicales de Eduardo Palú y Jaime Dávalos. Paisajes espirituales del Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero de la... La patria salamanquera de Peteco y Jacinto Piedra. ¿Quién sabe qué ilusiones y qué esperanza? Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. La tradición es la gente. La tradición es el olor a sopa en los aguanes. La huella es una exigencia que a veces mata el esmero. Y la manera de hacer el guiso. Pero el guiso de carrero no se ha de hacer con urgencia. Si usted no tiene paciencia, más vale que ni se ponga. Es preciso que disponga de su tiempo necesario, aunque debe ser contrario de andar con mucha milonga. Échele grasa a la olla y póngala sobre el fuego, medio lento, desde luego, y haga dorar la cebolla. Ahí nomás échesela, que se fraiga de pasión. Y agréguele el pimentón de la mejor calidad. Muévalo y el juego aquí puede ser más vivaracho. Y si quiere un guiso macho, le puede agregar ají. Con laurel yo lo comí, con orégano también. Más ni con un almacén le dará mejoramiento. Porque el mejor condimento es saber hacerlo bien. El pueblo viene a rezar y a su modo... La tradición... También es la oración. Honda expresión correntina de nuestra fe popular en la cruz de Antonio Gil. Al gauchito Gil. Clama al cielo por la justicia social y por ese catecismo que no le supimos dar. La tradición es el yarabí con que en el norte despiden a sus muertos. Muchos dicen que la ausencia es la puerta del olvido. El yarabí más sentido, como dos hilos de plata al reflejo de la luna, van cayendo por ti, ingrata, lágrimas de luna en luna. Mañana, por la mañana, aleja tierras me voy. La tradición es la gente. Salamancas y Caminos por Nacional Folclórica. Seguimos en Nacional Folclórica con Emiliana Merino. Los caimanes de la pampa cantan con el aire de aquí. Hola, buenas tardes, habla Aníbal de Loma de Zamora, estoy trabajando acá. Aparenta ser muy un buen programa, pero no se olvide del litoral. Soy de Murucuyá, Corriente, el pelado Aníbal, kilómetro 5, pago Cuco Fernández. Gracias, chao, muy bueno. Hola, Colo, bueno, te doy la bienvenida a este nuevo horario, que sea con éxito, como es todos los programas de esa hermosa radio. Soy una fan total. No es solamente el aire de aquí, es mi vida de aquí, esa radio. Un beso grande, muy lindo. Que sean todos los éxitos para todos los nuevos cambios de esa radio. Chau, chau. Gracias. Sí, buenas tardes. Colo, te habla Miguel Torres de Almagro. Bienvenida al programa de Las Tres en Adelante. Y espero que empiece una nueva modalidad también a poner de guitarras en solo de guitarras, que nunca se escuchan en la folclórica, que me extraña. Muchas gracias y bienvenida. Hola, el mensaje para Bruno. Yo soy Mabel de Palermo, la fanática de Milo Calito, la fanática de Bruno Arias. Bueno, espero que te llegue este saludo tan bien sentido y tan bien correspondido por Bruno. Gracias, Bruno, por todo lo que vos hacés para que nosotros lo pasemos bien. Bueno, muchos cariños para la Colo y para toda la compañía. Chao. Bueno, ahí están tus fans, Brunito. Viene matando el tipo. Él es así. Para todos los gustos tenemos fans, ¿eh? De 2 añitos... En adelante. En adelante. Y bueno, así el tipo es así, un seductor, ¿qué va a hacer? Escucha una cosa. Fuera de micrófono me estabas contando algunas cuestiones que tienen que ver con el Carnaval de la Quebrada. Que no contó tu... no autorizada, digamos. Que no contó tu cuta, no sé por qué. Por ejemplo. A ver. Los martes de Challa, en algunos lugares, una familia invita a los que van a challar. La mayoría de las veces siempre challan los autos, se compran autos, pegan una challa. Sería como tirarle, como hacerle una ofrenda a la Pachamama, pero al objeto que te compraste como para un augurio. Como buena, un bautismo. Sí, digamos, un bautismo, sí. Así, ¿no? Entonces, hay algunos que son, digamos, jodidos porque te invitan a casa, pero te encierran con llave. Y te ponen 2 tachos grandes de Saratoga, que es vino blanco con mucha azúcar, limón y un par de botellitas de ginebra. Entonces, y es bien dulce, o sea, que toma 2 vasitos y ya queda ahí el... Claro, me imagino. Entonado, así, entonadito, ¿no? Y bueno, y hasta que no se termina la bebida, no te puedes salir. Entonces yo siempre en Maimara voy a la comparsa Unión Obrera, que es de la familia Sánchez. Y cuando hacen la challada de los autos, el martes challa, hacen un aso al mediodía y claro, vamos a todo el salón. Y en una de esas, siempre a tu cuta le llego a las 7 de la tarde yo porque no me puedo escapar. Y la última por la llave. Vez, la última vez me escapé por la ventana. Y cuando llegué ya estábamos machados todo y tu cuta, y bueno, ya no me pone a tocar un bailecito, que duela Dios, nada, no, vamos, tocas ahí, sí, sí, ¿qué tocas ahí? No, carnavalito, una vuelta hemos llegado así también a la casa de Ricardo Vilca Y claro, veníamos en todas las fiestas, así, y ponemos a tocar Carnavalito. Y Ricardo se puso así mal, porque él quiere todo paz, tranquilidad, quería en su casa. Y dice, no, diablo, por favor. Así que bueno, para que... Y así van sucediendo cosas. Después, bueno, en la calle hay un sector también, ¿no? En la parte de Tilcara, al costado del río, que parece lo que vienen con el acoplado volcado, digamos, ¿no? Claro. Hay varios personajes que uno ve tirado. Esa es también la otra parte que no se ve del carnaval, ¿no? Tremendo. Los machados ahí apilados. ¿Qué pasa con las chicas en carnaval? No, yo ya me... ¿Qué, te retirás? Claro, yo estoy casado, no puedo opinar nada de mujeres. Caramba. No, pero hablo en general, las féminas, ¿qué pasa? ¿Cómo celebran el carnaval las chicas? Ayer estábamos tocando en Humahuaca y una chica gritaba de abajo, le decía, te estuvimos esperando el sábado. Y yo por joder digo, no, mira, y no me esperaste, le digo. Y no, dice, te tuve que cambiar, dice, por dos, me dijo. O sea, bueno, que bien. Digo, dos changos la chica ahí. Está muy bien. Esas son minas, como me dice Sandra acá, esas son minas. ¿Qué te van a andar esperando toda la vida? No, escúchame, el carnaval es uno solo. Hasta el año que viene, ¿sabes todo lo que falta? ¿O no? Obviamente. Bueno, vamos escuchando. Juntemos ganas con ganas, que eso es fácil de olvidar, dice la tilcareña. Qué lindo. Bueno, Brunito, vas a estar presentándote esta noche en el cierre de los del Carnaval Federal de la Alegría. Exactamente. Es en Corrientes y... Sánchez de Bustamante. Acórate lo decimos. Sánchez Bustamante. Bueno, la entrada libre gratuita. Vamos a estar tocando y también sale por la TV pública. Así que nos estaremos tocando a las 12, 12 y media más o menos. Ahí, es con cierto. Toda la banda. Es cierto, ahí va a estar, antes de todas formas de escucharlo a este Colla en la ciudad, donde aparece el sincretismo perfecto, ¿no? Entre lo que es la quebrada y lo que es la ciudad realmente, porque esto va a ser en pleno centro, digamos, en el barrio de Almagro. Antes de que aparezca Brunito con toda su banda, van a ir desfilando todas las comparsas que estuvieron celebrando el carnaval durante el mes de febrero. Para hablarnos de eso y además para ahondar en cómo viven el carnaval en Buenos Aires, puntualmente, en el Río de la Plata también, la tenemos a Majo López, a quien ya presentamos al comienzo del programa, una nueva compañerita que se suma a la folclórica y que nos va a contar con quién estuvo hablando. Bueno, ¿cómo les va? Sí, ya los había saludado un poquito antes, creo que hace una hora y pico. Igual hace una hora y pico ya casi estaba terminado el escenario, donde creo que a las 12, 12 y pico de la noche Bruno Arias se va a presentar, porque en realidad los festejos allí con distintas personalidades de la cultura, como Néstor en Bloque, un grupo de cumbia, Ariel Prat, Bruno, que lo tenemos acá, van a estar a partir de las 11 de la noche en un escenario montado en la Avenida Corrientes y Sánchez de Bustamante, que todo va a ser transmitido por la televisión pública, pero cuando pasé hace unas horas el escenario ya estaba casi terminado, así que doy fe de que allí habrá un muy buen espectáculo. Y haciendo un poquito de historia sobre el carnaval, porque el carnaval en realidad, como contaba Bruno, como contaban otros que sacamos hoy al aire entrevistados, de cuál es el origen, ¿no? Y cómo se celebra en cada lugar, porque tiene que ver con esto de el clima también. No es lo mismo en la capital federal el clima y el paisaje a cómo es en el norte. Bueno, hay un filósofo ruso que se llama Mijael Bajtín que escribió un libro sobre los carnavales en la Edad Media. Estamos hablando aproximadamente del siglo XVI. Y lo que quiero traer de él, porque es un ensayo muy largo este libro, no es que es un librito, es uno largo, es que él lo que marca precisamente, y creo que es lo popular del carnaval, es que precisamente el carnaval lo que hizo fue diferenciarse de la fiesta oficial. La fiesta oficial en ese momento era una fiesta en la que participaban solamente los nobles, los señores feudales y los de jerarquía, digamos, para lo que era esa época, y el pueblo estaba bastante dejado de lado. Entonces lo que sucede en el carnaval es que precisamente esas desigualdades que impulsaba la fiesta oficial se corren a un lado y todos con las máscaras. También hay una canción de Serrat, Fiesta, que la deben recordar. Sí, claro. Bueno, donde todos se mezclan, todas las clases sociales y no hay distinciones como si en otras fiestas. Así que un poco el carnaval sigue teniendo ese espíritu en muchísimos lados. Y justamente porque tiene ese valor simbólico tan importante del pueblo y de la identidad, en la capital federal, hace unos años, en el 2011, y gracias a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que por decreto restituyó los feriados de carnaval que en su momento, en 1976, en la última dictadura cívico-militar, se habían quitado, porque por supuesto que la fiesta popular no es buen vista. Desde el 2011 se respetan estos días que son sábado, domingo, lunes y martes. Nosotros estuvimos hablando con Salo Batipaglia, que es el nieto fundador de una de las murgas más importantes de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Los Dandis de Boedo, y él nos va a contar qué significa la murga y qué expresa el baile. Así que lo escuchamos a Salo. Para nosotros es una emoción muy grande poder ver la murga en la calle, ya que es una tradición familiar que tenemos de más de 50 años. La murga la fundó mi abuelo en un conventillo en el barrio de Boedo, fue la primera murga del barrio. Y nada, para nosotros es un placer, la verdad, cada año que salimos a la calle y vemos la cara de todas las familias con las que convivimos todo el año, con las que pasamos las cosas buenas, nuestros cumpleaños, y también pasamos las cosas malas, pero siempre una unidad. De una unidad y de una fuerza que tiene la gente de los barrios, creo yo, que vale un montón. Es la única riqueza que nosotros tenemos en el barrio, es la familia y la murga para nosotros. ¿Y qué sentís que pueden expresar a través del baile? No, el baile del murguero en realidad lo que expresa siempre es la libertad de la esclavitud y también expresa la opresión. En el momento que se baila lo que se dice rumba, que el murguero suele temblequear, demuestra un baile en el que no desprende mucho las piernas de su cuerpo, y ahí lo que demuestra es la opresión de la esclavitud. Y después, cuando vienen lo que son los tres saltos o el baile de murga, demuestra la liberación, que es todo lo contrario a la esclavitud. Eso viene de hace muchos años. Quizás algunos chicos hoy no lo saben y hacen coreografías, tiran pasos y demás, pero la murga de verdad, la murga que originó esto, son los centros murga, en los cuales se bailaba libre, sin coreografías. Bueno, ahí estábamos escuchando a uno de los nietos fundadores de los Dandis de Boedo, que viene a representar un poquito la murga porteña, que justamente nació más bien en los conventillos, y con esta base de candombe, ¿no? Que ahí es donde se junta un poquito también con la murga uruguaya, que descendencia afroamericana, el candombe y el bombo y todo lo que significa. Es importante resaltar, como decía antes, esto de los feriados de carnaval, porque, a ver, ¿cómo lo puedo expresar? Por un lado, hubo muchos desaparecidos que eran murgueros. Así que cuando se restituye este feriado, digamos, se está dignificando y trayendo al presente a todas estas personas que en su momento fueron desaparecidos. Y también porque, hablando de lo que tiene que ver con el pueblo, bueno, que el pueblo esté en la calle y el espacio público y se pueda salir a la calle y estar haciendo esto, también es muy importante. Pero que lo digan ellos mejor. La restitución del feriado de carnaval que Cristina nos dio por decreto, la verdad que para nosotros fue algo increíble, a lo que nunca pensamos que iba a pasar. Las murgas estaban organizando ya hace años, trabajando para la restitución del feriado de carnaval, y es lo que te digo, lo tuvo que sacar por decreto, lo que quiere decir que ningún diputado, ningún legislador, ni de la ciudad, ni del gobierno nacional, ni de ningún lado nos prestaba atención a nuestro reclamo, y Cristina nos integró. No solo que nos integró, sino que, por ejemplo, de la murga, los chicos de la murga siempre fueron discriminados en los barrios por gente de clase media alta, pensando que éramos malvivientes o alguna cosa así. Y nosotros pudimos entrar todos a la Casa Rosada vestidos de murguero, cuando antes por ahí no le decíamos a algunas personas que éramos murgueros porque nos miraban mal o no nos iban a invitar a ciertos lugares donde iban todos. Uno no comentaba que era una murga porque era marginado. Entonces la verdad es que la Presidenta de la Nación nos invita a entrar a la Casa Rosada, vestidos de murguero, y encima nos dé la noticia que nos da el feriado de carnaval, no solo a nosotros, sino al pueblo argentino, porque el carnaval no es solo la murga porteña o la murga argentina, el carnaval también son los tincus del norte, los caporales, los grupos de saya, la chaya, todo tipo de expresiones de carnaval que hay en este país, que es una cultura muy rica, y yo creo que tenemos que empezar a valorar un poquito, que es valorarnos nosotros mismos. Ahí escuchábamos entonces a Salo, uno de los integrantes de los Dandis de Boedo. Los corsos se celebran en los diferentes barrios de la ciudad. Seguramente los que estén viviendo en Buenos Aires lo saben, porque desde febrero, sábados y domingos, las principales avenidas en puntos estratégicos, a partir de las 7 de la tarde y hasta las 2 de la mañana aproximadamente, están cortadas al paso, ya que están precisamente los corsos y las murgas. Les digo que yo he escuchado cada corso y cada murga con una preparación a nivel corístico, un amor, lo que dicen en sus letras, porque justamente tienen, digamos, este origen barrial que buscan por medio del humor y la ironía hacer una crítica social del país. Entonces lo hacen a través de sus canciones. Y lo otro muy lindo es los trajes, porque como en La Rioja se ponen un tipo de vestimenta y todo, acá se arman esos trajes con flecos y cada uno se pone. Sí, sí, sí, son bien diferentes a los de por La Quebrada, eso, y ni hablar de los del litoral, como hablaba uno de nuestros oyentes. Bueno, son bien distintos. Exactamente. Majo López, muchas gracias. Bueno, tengan en cuenta entonces que en los principales barrios de hoy las avenidas van a estar cortadas para poder tirar el pomo de carnaval, la espuma, el rey Momo, que es una de las cosas. Va a estar bueno. Yo me voy directo. Con Bruno nos vamos directo para Sánchez de Bustamante, sí, y Corrientes. Y ahí van a poder ver ahí van a poder ver el carnaval andino también, porque van a ver distintos grupos de allí. Así que, bueno, y quiero decir que en otros municipios también, hoy, Quilmes, Avellaneda, La Matanza, San Fernando, 3 de Febrero, Lanús, Berazategui, Moreno, Morón, Merlo, Luján, Vicente López y San Martín, a disfrutar de el Rey Momo. Canción. ¿De qué callada manera que me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera? Yo muriendo. ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca ya? Bueno, mientras vamos buscando ahí un mix que tenemos preparadito para escucharlo a Bruno Arias en una grabación inédita, creo, no está editado formalmente, en Cosquín, tu presentación en Cosquín 2014, la rompiste. Colo, hicimos un lío en Cosquín 14, ¿no? Mucha gente. La rompiste. Mucha gente, mucha gente. Bueno, fue un sueño cumplido, gente de La Quebrada, de Maimará, Tilcara, músicos. Había 15 maimareños, 15 tilcareños, el ballet La Quiaca, un ballet de Humahuaca, también gente de ballet de acá de Buenos Aires, de Balcar, se sumaron y había más de 100 personas en escena, Erques, Anatas, bueno, creo que fue un despliegue fuerte y bueno, yo estoy muy contento porque la gente de Jujuy lo tomó bien. Y la provincia ahora, cuando estuve en el carnaval, todo el mundo me felicitaba por la puesta en escena y están muy agradecidos, contentos, y bueno, yo creo que eso es lo que vale, ¿no? Que la gente se identifique con la propuesta que pusimos en el escenario mayor de Cosquín. ¿En qué andas laburando? ¿Cuáles son los próximos ahí, proyectitos? Bueno, grabar un disco nuevo este año, ¿sí o sí? Sí o sí. Sí, sí, tengo un montón de temas nuevos y no sabemos ahora qué voy a grabar porque... ¿Y qué perfil le vamos a dar al disco, no? Pues me gustaría hacer un disco todo arriba, carnavalero, y también me gustaría también otro disco que tenga mensaje, que siga sí, con la lucha, con muchas cosas. Entonces voy a ver cómo hago para hacer algo entre las dos cosas, ¿no? Uno que tenga unas 24 temas, una cosa así, un CD doble. No, cortito van a ser nomás los discos, de 12 temas, pero cada tema dura como 7 minutos. Che, Bruno, muchas gracias por venir. Bueno, es un programa muy especial para nosotros porque arranca un nuevo ciclo y bueno, y vos sos un amigo de la casa, así que un gustazo tenerte. Aprovechar que te hayas venido a Buenos Aires, famoso colla en la ciudad, y que bailemos juntos en un rato. Le pedimos vamos a hacer la nota de la chaya. Vamos a manguear, dale, de, ya. ¿Ah? Terminamos y nos vamos a manguear a ver si nos mandan. Yo, pero ¿sabés qué? Chocha de la vida. A Tilcara nos vamos a la chaya de Tucuta. Ahora hablamos con el director de la radio. Ese. Vamos a ver qué se puede hacer. No prometemos nada, vamos a ver qué logramos, Brunito. Gracias por todo, en serio. Bueno, saludos a la operadora. Gracias, Sandra, una diosa total. Muchas gracias. Gracias a Sara Laza. A Dieguito, que encima nos llegó mate, un fenómeno. Diego Comisarenco. Diego Comisarenco, pero nada. A Miguelito Vicente, muchas el gracias. Gusto, nos Miguel. Reencontramos mañana, Colo. Ya nos veremos mañana todos juntos. Y gracias a ustedes, por supuesto, los principales, los que escuchan la 98.7. Quédense, porque ya se viene Marina, ya está acá en las inmediaciones del estudio. Ahora nos informamos en la voz de Carolina Guevara. Chau, chau. Porque se ha muerto mi suegra, esa vieja condenada. Esa vieja condenada. 98.7. El aire de aquí. 98.7. Nacional Folclórica te informa. El Ministerio de Defensa colabora con inundados en Córdoba. A raíz de las inundaciones causadas por la crecida del río Calamuchita, una dotación de efectivos del Ejército del Regimiento de Infantería Paracaidistas, 2 de la 4ª Brigada de Paracaidistas de Córdoba Capital, brindan asistencia en las poblaciones afectadas. Desde hace varios días, la crecida afecta a las localidades de Belville, Villa María y Villa Nueva, y para colaborar en las tareas de evacuación, el Organismo Nacional dispuso de efectivos para los trabajos en zonas más alejadas a las que los bomberos no pueden acceder por sus propios medios. Violento desalojo de la Policía Metropolitana en Villa Lugano. Fue en la toma de un predio ubicado en José León Suárez y Subiría, en el barrio porteño de Villa Lugano, en un operativo que finalizó con un policía herido y 6 detenidos. Los detenidos son 4 mujeres y 2 hombres, todos mayores de edad, aseguró el fiscal que tuvo a su cargo el desalojo del predio, Gustavo Galante, quien precisó que se encuentran bajo los cargos de usurpación en grado de tentativa y en la comisaría de la Policía Metropolitana en el barrio porteño de Barracas. La AFIP y ARBA intercambiarán datos sobre denuncias vinculadas con violaciones a la ley penal tributaria. Ricardo Echegaray y el director ejecutivo de ARBA, Iván Budazzi, firmaron un convenio por el cual ambos organismos cruzarán datos sobre las denuncias penales vinculadas con la violación a la ley penal tributaria. Tras la rúbrica del acuerdo desde ambas dependencias, se aclaró que en todos los casos la información será de uso confidencial y exclusivo para fines tributarios. Cinco de la tarde, 5 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 5 décimos, humedad 61%, el cielo continúa parcialmente nublado. Informó 98.7, el aire de aquí. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nacional Folclórica. 98.7. El aire de aquí. Un día como hoy sucedió algo para siempre. Desde marzo de 1992... canta Mercedes Sosa en Santiago de Chile, tras haber estado 17 años sin presentarse en ese país. Hoy la voz de la negra regresa para darle fuerza y aliento al pueblo trasandino. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, ay sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena